la agencia EFE lanzó a todo el mundo un despacho que, en fin, avergüenza un poco, ¿no? Perú recupera la normalidad tras censo que confinó a la población en hogares. Perú recupera la normalidad después de que concluyera la orden de inamovilidad que hoy mantuvo confinados en sus hogares a todos los ciudadanos con motivo de la realización de un censo nacional de población y vivienda. Es decir, esto es un hecho insólito, ¿no? Hay mucha gente que se ha quedado estupefacta desde el exterior por la decisión de este secuestro altruista, esta especie de estado en rehenes de todos los peruanos, porque a un señor se le ocurrió que ese era el mejor método. Mientras tanto, en la noche hubo una serie de incidentes vinculados con el no pago de los 10 soles y ni siquiera del almuerzo de miles de jóvenes empadronadores, algunos de los cuales tomaron la decisión irresponsable, pero quizás explicable en dada su furia, de quemar, así, de quemar los padrones ya llenados del censo. Mientras tanto, agentes de la comisaría de San Juan de Miraflores detenían esa misma noche, la noche de anoche, a un funcionario del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que se estaba robando los 10.000 soles que le habían dado para pagar a los empadronadores y jefes distritales que participaron en el censo. La detención es la de Paul Azurza Gallegos, subjefe distrital de la zona 3 del distrito, es decir, del distrito de San Juan de Miraflores, que tenía a las 9:20 de la noche los 10.000 soles en sus manos y que no supo explicar por qué no los había repartido. Eso es increíble, ¿no? Ojalá que el censo del Perú indique cuántos rateros tenemos en el Perú. Mejor dicho, es una modesta manera de decirlo, ¿cuántos millones de ladrones, proyectos de ladrones, protoladrones, aprendices de ladrones, ladrones menores, ladrones mayores, etcétera, etcétera?